che te vayas tú, sola quedaré y lloraré. Esa vez que no te vea más, en ti pensaré y lloraré. Tú te irás a cualquier lugar, yo me quedaré y lloraré. Ay, lloraré, lloraré. No habrá risas a mi alrededor, porque nada yo podré escuchar. Tan vacía mi vida estará, tanta falta mi ser tú le harás. Lloraré. Nada será como antes sin ti, y por mi bien he de aprender a sufrir. Yo me quedo.